En horas de la mañana de este martes, en la entrada norte al pueblo, a la altura de Santa Cecilia, se llevó adelante un accidente que ha dejado una víctima fatal. Para poder hablar del tema, nos acercamos hasta la municipalidad para encontrarnos con Javier Españolo, del área de Defensa Civil y de Inspección General. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Sí, buenos días, Alejandro. Efectivamente, lamentablemente tenemos que informar de que, bueno, hemos tenido un accidente con una víctima en el día de hoy. Pasadas las 8:30 se nos informa un accidente sobre la ruta 38, a la altura del barrio Santa Cecilia de la Estea. Se llega al lugar, ya estaba trabajando policía caminera, se acerca bomberos voluntarios de nuestra localidad con dos unidades y, bueno, y actuaron tres unidades del SEM. Lamentablemente un vehículo que circulaba de sur a norte por X causa que se está investigando. Al principio se decía que había esquivado un perro, pero bueno, se está investigando si realmente fue así o no. Se cruza de carril, impactando con un vehículo que venía de norte a sur y que lo impacta sobre el lado del acompañante. Javier, el vehículo que iba de sur a norte es el Duna de las personas que eran de Villa Yardino. Efectivamente, un Duna de acá de la localidad de Villa Yardino, que iban dos personas mayor de edad, masculino conduciendo y un femenino de acompañante. En el otro vehículo, un 307 gris, que venía de Villa del Soto, donde también dos personas mayores, masculino o femenino, y un menor de edad, donde tuvo unos pequeños golpes, que fue trasladado por cuidado y se ha dado de alta al hospital de La Cumbre. Javier, la mujer que falleció aparentemente en el hospital de La Falda luego de que le hagan reanimación en el lugar donde fue el accidente. Efectivamente, falleció en el hospital de La Falda. Se hicieron todos los reanimamientos posibles, pero bueno, terminó falleciendo lamentablemente en el hospital de La Falda. En cuanto al accidente en sí, ¿ya está levantado en estas horas del mediodía o todavía sigue la ruta cortada? Se está esperando órdenes de fiscalía, bueno, se sigue trabajando en el reordenamiento de la circulación vial, así que bueno, esperamos que llegue la orden de fiscalía para retiro de los vehículos y la normalización del tránsito sobre la misma. ¿Los nombres de las personas involucradas los va a dar Policía Caminera a su momento? Sí, ya en algunas publicaciones periodísticas ya están los nombres, así que bueno. Una lástima, bueno, que sea un accidente más, siempre en los mismos lugares, porque estamos hablando que la vez pasada había sido un auto contra un caballo, luego se habían llevado también por delante un perro acá a la salida del pueblo, ahora parece que está involucrado también un animal, y bueno, lamentablemente esto se lleva la vida de una vecina del pueblo y arruinar una familia. Javier, ¿qué se puede decir más? Ya la gente que del otro vehículo ya está liberada como para poder seguir yendo a su domicilio o está todavía en el lugar esperando que la fiscalía regrese. No, eso se está actuando fiscalía con la policía local, así que bueno, ellos después darán parte del mismo. Javier Españolo, del área de Defensa Civil y de Inspección General de la Municipalidad de Villa Yardino, muchas gracias. No, por favor. Pasadas las 8:30 de este día martes, trágicamente un accidente se llevó la vida de una persona en la segunda parada de colectivo del barrio Santa Cecilia, en la entrada norte de Villa Yardino. Acudieron los bomberos voluntarios con un llamado 8:40 y el oficial inspector Walter Moreno se hizo presente junto a otros compañeros bomberos y a móviles. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Sí, así es. En las primeras horas de la mañana nos entró este llamado informando de un accidente en el kilómetro 63.5 aproximadamente. Se despacha una unidad y luego otra unidad con más personal. Nos encontramos que eran una colisión de dos vehículos. Aparentemente uno de los vehículos habría hecho una maniobra para esquivar algún animal o algo de eso y se le ha corrido el auto y el otro impactó sobre un costado del vehículo, donde lamentablemente tenemos que decir que había una persona que se encontraba, todas las víctimas nosotros las encontramos fuera de los vehículos, conjuntamente con nosotros llegó el personal del SEM y se empezó a hacer las maniobras de reanimación de una de las víctimas del primer auto que habría hecho esta maniobra, y después de haberla trabajado casi alrededor de 50 minutos, la persona salió con signos vitales hacia el hospital de La Falda. No te puedo confirmar el deceso porque no lo sé, pero salió con vida hacia el hospital de La Falda. Eso ya... Estamos hablando de un Fiat Duna que fue aparentemente el que ocasionó el cambio de carril contra un Chevrolet blanco. Uno venía, creo que el Duna iba de norte, de sur a norte, y el otro, el Chevrolet, de norte a sur. Eso es lo que informó la policía caminera hace un rato. Mira, yo te puedo decir que aparentemente, para mí ver, los dos autos se dirigían en el mismo sentido. Para mí hizo una maniobra y se puso de costado, y el otro, que era un vehículo, un Peugeot 307 color gris, lo impactó en un lateral, ¿no? Puede ser que hayan ido en sentido contrario, y se haya cruzado el auto y le ha impactado de frente el otro vehículo, ¿no? Pero, bueno, lamentablemente tenemos que decir que había una persona bastante complicada. Esto, había 5 personas, eran 3 en un auto, un menor, creo que en uno de los autos, y en otro 2 personas mayores. Y esto fue sobre la cinta asfáltica, pero los autos quedaron en la banquina, ¿no? No, los autos están todavía ubicados sobre una parte de la carpeta asfáltica. Ha quedado personal de la policía caminera haciendo los cortes pertinentes sobre la ruta, hasta que seguramente Fiscalía ordene el levantamiento de los vehículos. Perfecto. Bueno, la intervención de ustedes fue solamente llegarse al lugar y ayudar a la reanimación. No hubo que cortar autos, no hubo que hacer ningún movimiento ni apagar ningún tipo de incendio. No, se procede con los protocolos normales que tiene bomberos a la hora de los accidentes. Se hace todo el tema del corte de suministro de energía y control de derrames de combustible u otro tipo de fluidos. Y se trabaja sobre las víctimas especialmente, ¿no? Esto ahora hay que esperar a la Fiscalía para que saque el peritaje de lo que pasó con el accidente. Luego se libera y se limpia la ruta, porque si quedaron vidrios o restos de combustible puede llegar a ser peligroso, y más sabiendo de que llovió anoche y la ruta está patinosa. Exactamente por eso es que todavía no se mueven los vehículos. Fiscalía, seguramente por el tema de esta mujer que salió en un estado crítico hacia el hospital, Fiscalía, hasta que no tenga todo bien resuelto como son las causas del accidente, no va a ser el levantamiento de los vehículos. Estamos a la espera que en cualquier momento tengamos que concurrir de nuevo para ya hacer el retiro de dichos vehículos hacia una zona segura y poder dejar la carpeta asfáltica liberada. Walter Moreno, oficial inspector del cuartel de bomberos de Villa Jardino, en exclusiva para Radio La Minga. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.